que nos den los terrenos, por lo menos, porque es una mentira lo que viene haciendo el ministerio con nosotros, viene siguiendo con las promesas y promesas y no cumple, digamos. Hace 8 meses que fuimos desalojados y hace 4 años que vivíamos sin agua y sin luz en ese barrio y siempre recibimos mentiras por parte del Ministerio de Desarrollo Social. De hecho, dentro de la capilla está haciendo divisiones, sigue ofreciendo los 45 mil pesos a las familias, familias ya cansadas algunas o por operaciones políticas para dividir la comunidad, optan por recibir esa plata, digamos. Y nosotros seguimos en la lucha y creemos que 45 mil no nos solucione nada.